En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM hablamos de cine. Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro. Ponemos banda sonora a tus recuerdos. Uy. Te contamos verdades que parecen mentiras. Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas. Te dibujamos una sonrisa. Curamos tus males a ritmo de Thermomix. Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco. Momentos compartidos. Bienvenidos todos, queridos oyentes, queridos amigos, una semana más a este vuestro programa Momentos Compartidos. Como se dice, un auténtico cajón del sastre donde te puedes encontrar cualquier cosa. Por ejemplo, desde referencias a series de televisión, literarias, recetas gastronómicas, un poquito de humor, relatos para reflexionar. En fin, que tenemos de todo como en botica y, como siempre digo yo, realizado por este grupo de padres, que ya más que padres somos amigos. La cosa ha empezado más tontamente, como: ¿os atrevéis a hacer un programa a la semana? Venga, nos atrevemos, sí, nos atrevemos y tal. ¿Lo distribuimos? Venga, lo distribuimos por varias emisoras. Y llevan 3 temporadas con todos vosotros, así que es, como siempre, un placer el compartir casi 60 minutos de radio con todos vosotros. Que no os he dicho, que los iba a mencionar, pues los protagonistas de esta hora son Ana Contreras, Victoria Acha, Sofía Sanz, Merche Iruzubieta, Diego García y un servidor, José Antonio Laboreo. Y no os adelanto más, entrar, relajaos y sorprendeos, que hoy hay de todo, incluido un saludo musical, así que lo disfrutéis. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando. Hasta pronto. Chao. Chao. Quisiera empezar esta letra diciéndote que lo siento, pero eso sería muy poco para todo lo que ahora pienso. Quisiera decirte que sé que perdí nuestro tiempo, pero no bastará porque no cambiará nada de tus momentos de soledad, de soledad. Te miro, me miro. Y aunque lo intento, quisiera contar tantas cosas que me queman por dentro. Todos los besos que no te di, las noches que me perdí, las guardé esperando que todo fuera un mal sueño. Pero no desperté, pero no desperté. Solo puedo ser el espectador de tu vuelo. Solo puedo mirar a la persona tan bonita que llevas dentro. Aunque puedas pensar que me olvidé de dar brillo a tus alas, solo puedo decir que si hay alma la vendí porque no tengo nada. Que te di lo mejor que aprendí del error y que tal vez mañana, cuando pienses en mí, entenderás que no supe hacer más, que intenté no fallar. Aunque a veces la vida te gana, aunque a veces la vida te gana, te gana, te gana. Me das la mano al caminar, pero no vas a mi lado. Si pudiera, pediría algo más de tiempo contigo prestado. trataría de hacerlo todo de nuevo y no soltarte hasta que quieras tú, y no me marcharé más a ninguna parte. Solo puedo ser el espectador de tu vuelo. Solo puedo mirar a la persona tan bonita que llevas dentro. Aunque puedas pensar que me olvidé de dar brillo a tus alas, solo puedo decir que si hay alma la vendí porque no tengo nada. Que te di lo mejor, que aprendí del error y que tal vez mañana, cuando pienses en mí, entenderás que no supe hacer más, que intenté no fallar, aunque a veces la vida te gana, aunque a veces la vida te gana. A veces la vida te gana. Pues vamos ya con las efemérides del día. Te recuerdo, 22 de mayo. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Se entiende por biodiversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, pero también se incluyen las diferentes genéticas dentro de cada especie, pues por ejemplo, entre las variedades de cultivos y las razas de ganados, así como la variedad de ecosistemas, lagos, bosques, desiertos, campos agrarios, que albergan múltiples interacciones entre sus miembros, es decir, entre los humanos, las plantas y los animales, y también en el entorno, el agua, el aire, el suelo. Los recursos biológicos podemos asegurar que son los pilares que sustentan las civilizaciones. Es decir, si la diversidad biológica tiene un problema, toda la humanidad tiene un problema, así que hoy hay que celebrarlo y cuidarlo mucho, porque la diversidad biológica es fundamental para nuestra salud y nuestra vida. Dicho todo esto, que me he quedado muy a gusto después de decirlo, porque es que cada vez cuidamos menos nuestro ecosistema. Sin ir más lejos, con esta pandemia ya habéis visto que los mares están llenando ¿de qué? De mascarillas, de plásticos, en fin, que si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? Dicho todo esto, me centro ya en las efemérides de hoy, 22 de mayo, con dos hechos además no muy agradables que se diga, ya que tal día como hoy, el 22 de mayo del año 1927, se producía un terremoto de 8,6 grados en la escala Richter, uno de los más fuertes que golpeó la localidad de Xining, la parte oriental de la provincia de Qinghui, que fue además, como os decía, uno de los terremotos más mortíferos registrados desde que se hace uso del el registro, con más de 200.000 muertos. Años más tarde, el 22 de mayo de 1981, el destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe, era declarado culpable de matar a 13 mujeres y del intento de asesinato de otras 7. Fue sentenciado a un mínimo de 30 años de cárcel. ¿Queréis conocer más cosas? Pues nos vamos a repasar algunos de los hitos ocurridos en nuestro país, en España. Comenzamos en 1931, tal día como hoy, se proclamaba en nuestro país la libertad religiosa. Y en el año 1975, en este caso el gobierno español, reconocía por un real decreto el derecho a la huelga, aunque de carácter restringido. El pero de algunas cosas. En fin, lo dejo ahí, no me voy a extender. Vamos hasta 1977. Ángel Nieto era consagrado campeón mundial de motociclismo en los 50 centímetros cúbicos. Ya sabéis que Ángel Nieto, al final, como es muy supersticioso, ganó 12 más 1 campeonatos del mundo. En el año 2000, en nuestro país, nacían los primeros gemelos fecundados sin esperma, en este caso mediante la maduración in vitro de células precursoras de los espermatozoides. Pues bueno, desde luego una alegría para muchos padres que tienen problemas de fecundación, así que fue desde luego este descubrimiento un paso importante para todos ellos. En 2004, y con esta noticia cerramos las efemérides de nuestro país, en Madrid contraía matrimonio ni más ni menos que Felipe de Borbón y Grecia, nuestro rey, con doña Leticia Ortiz Roca Solano. Por cierto, Recuerdo yo ese día perfectamente porque estaba por Madrid visitando a unos familiares y llovía la del pulpo. Cayó ahí ese día, cayó lluvia, lluvia, lluvia. Y lo recuerdo por eso, ¿eh? Me acuerdo que iba a dirección Fuenlabrada a visitar a mi tía y a mis primos. Y cómo llovía, y mientras en la televisión iban, pues eso, comentando todo lo de esta boda real. Bueno, vamos a repasar, si os parece, rápidamente, pues algunos hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras. Dos en concreto. En 1906, los hermanos Wright patentaban su aeroplano. Era el comienzo de la era de los aviones. En el año 2008, después de 20 años, Indiana Jones regresaba con el estreno de su última película, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, con un Harrison Ford evidentemente mucho más maduro, pero igual de atractivo e igual de habilidoso, como siempre, haciendo el papel de Indiana Jones. Y cerramos también con un hecho triste. En 2017 se producía un atentado en Manchester, en el Reino Unido, al término de un concierto de Ariana Grande, como parte de su gira mundial, también tiene coña el nombre de la gira, Dangerous Woman Tour, la gira de la mujer peligrosa, para peligrosa es el atentado que hubo, reivindicado por cierto por el Estado Islámico, por ISIS, que causó 22 muertos y 59 heridos. De hecho, a ver si lo encuentro, tiempo más tarde, ella, la propia Ariana, hizo una versión de un tema del Mago de Oz, el Over the Rainbow, precisamente para recaudar fondos para las personas que habían tenido este atentado. A ver si lo encuentro y si lo hago, os lo pongo. Y vamos para cerrar las efemérides con los nacimientos del día de hoy. En 1961 nacía en nuestro país Antonia San Juan, actriz, cineasta, guionista y productora. ¿Que no la pones cara? Pues muy, si eres de series, te diré que fue Stella Reynolds en la serie La que se avecina. Y también tuvo su papel importante en la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre. Unos añitos más tarde, 1967, nacía Paloma Lago, modelo y presentadora. Tres años después, en 1970, el actor Willy Toledo, que últimamente, triste pero hay que decirlo, es más conocido por sus polémicas, por sus declaraciones, que por sus actuaciones. Oye, ¿qué se le va a hacer? Y en 1973 nacía el piloto de motociclismo Emiliano Alzamora. Ese mismo año lo hacía Fátima Baeza, actriz. Vamos a ponerle cara. Si eres también de series, como te he dicho anteriormente con Stella Reynolds, con esta lo tienes muy fácil. Si eres fan de Hospital Central, pues ella hacía de la enfermera, la que era pareja de la doctora, papel que interpretaba Patricia Vico. Pues esa es Fátima Baeza, que hoy está de cumpleaños. ¿Y en el mundo? Pues en el mundo tenemos bastantes cumpleaños. Algunos, tristemente, de ellos ya han fallecido, pero bueno, vamos a recordarlos, porque tal día como hoy, en 1907, nacía el fantástico actor y cineasta británico Laurence Olivier. Más de 120 obras de teatro, más de 60 películas, y fue además ganador del Oscar por Hamlet. Qué profunda emoción recordar el ayer. En 1924, yo creo que es el más popular fuera de sus fronteras, cantante y compositor francés, Charles Aznavour, nacía dicho año, en 1924. En el 38, nacía la actriz Susan Strasberg, actriz americana, que se inició en el mundo de la actuación con la película Picnic, siendo prácticamente una niña, y sobre todo de las películas más recordadas de ella está El diario de Ana Frank. Y bueno, luego fue una actriz muy recurrente en series americanas de los años 60, 70 y 80, en muchísimas series. Series tan conocidas como pueden ser, por ejemplo, Bonanza, El Virginiano, Los Invasores, El FBI, etcétera, etcétera, etcétera. En 1959, este caballero. Es Efectivamente, nacía el músico y vocalista británico de la banda The Smiths, el señor Morrissey, y en 1970 lo hacía la modelo británica Naomi Campbell. Dios mío, parece mentira que esta señora tenga ya esta edad, porque se conserva fantásticamente bien. Y cerramos ya el repaso a los cumpleaños y a las efemérides con las felicitaciones para otra actriz americana, en este caso Jennifer Godwin, que nació en 1978. A ver, otra también que sobre todo es conocida más que por las películas, por una serie en concreto, una en la que se adaptaban de una forma muy peculiar los cuentos más populares de Disney. Érase una vez es la serie, pues esta es la chica que hacía uno de los papeles protagonistas, que hacía en este caso de Blancanieves. Pues hoy está de cumpleaños. Y con este cumpleaños ya cerramos el repaso que hemos hecho, como cada semana, a las efemérides del día, es decir, esos hechos, acontecimientos y cumpleaños, tal día como hoy, un 22 de mayo de hace ya unos cuantos. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias, los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Muchas veces intentamos dormir menos para intentar alargar los días. Parece que tengamos necesidad de no parar, pero este hecho trae consecuencias desagradables, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Y hoy quiero recordaros por qué es tan importante dormir. En primer lugar, tu sistema inmunológico funcionará mejor. Y es que numerosos estudios han demostrado que si no dormimos lo suficiente, nuestro sistema inmunológico se ve afectado, por lo que seremos más propensos a caer enfermos. En segundo lugar, tu memoria mejorará también. Dormir es necesario para afianzar todo lo que hemos aprendido durante el día. De hecho, dormir bien después de aprender nueva información nos ayuda a retener dicha información mucho más tiempo. Por otro lado, también nos ayuda a asimilar mejor los movimientos. Además, dormir poco nos hace propensos al estrés, ansiedad y depresión. Esto se debe a que no procesamos correctamente las emociones durante la fase REM. Por otra parte, al dormir, regeneramos completamente. Nuestro cuerpo necesita regenerarse mientras dormimos. Los niños crecen mientras duermen debido a este fenómeno nocturno. Si realizas deporte, tu cuerpo necesita dormir para restaurar todos los músculos. También ayudas a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Las personas que duermen poco tienden a tener diabetes. La privación del sueño lleva a problemas de resistencia a la insulina. Dormir puede ayudar tanto a prevenir como a tratar la diabetes. También puede que pierdas peso. Si duermes entre 7 y 9 horas diarias, ayudas a no crear exceso de hormonas que potencian el apetito y esto a su vez potencia el aumento de peso. Y también puede que vivas más años. Las personas que han dormido menos de 7 horas a lo largo de su vida tienen más probabilidades de sufrir ataques de corazón, altos niveles de presión arterial y colesterol. Dormir no es una pérdida de tiempo. Durmiendo conseguimos alargar y mejorar nuestra vida tanto física como mentalmente. Así que, después de todos estos motivos que os he comentado, creo que es importante que no tomemos a broma algo tan serio como es dormir. ¡Feliz descanso! Nos vamos de Rioja, espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Hacha. Hoy, en este espacio, os voy a proponer, como siempre, un precioso día por la naturaleza. Pero además, haremos turismo y comeremos fuera. No os hago esperar más y hagamos turismo. poneros cómodos y bien equipados, que hoy también caminaremos por el monte y respiraremos aire puro. Emprendemos nuestro día y tomamos dirección a Foncea. Nos encontramos con un bello paisaje de formaciones calizas impresionantes. Boj, brezo y espinos tapizan el terreno no rocoso. Una laguna donde el agua permanece durante la mayor parte del año, que además es uno de los lugares que visitan las aves a su paso por esta localidad. Este es el último pueblo de La Rioja, desde Alfaro a Foncea, como dice la canción, que bordea los pueblos de la provincia de Burgos. Podemos dar un pequeño paseo a nuestra llegada por el pueblo y visitar la iglesia de San Miguel de los siglos XV y XVIII y además el castillo del cementerio, edificios principales. Pero nuestra principal visita de hoy será la cascada del río Ea. Como nos encontramos en el pueblo, podemos ir caminando o en coche, porque está muy cerca. Cogeremos el camino que está a la llegada de Foncea. No hay pérdida, ya os lo digo. Hay un banco de hormigón en el cruce entre la carretera y el camino que nos llevará hasta allí. Está muy bien camuflada, así que prestar atención. Caminaremos hasta el puente del Vado, que cruza el río Ea, aparentemente sin caudal. En ese momento nos desviamos por el borde de las fincas situadas a la izquierda del camino. Tendremos el río a nuestra izquierda, alcanzando enseguida la parte alta de la cascada, donde las aguas del río Ea se precipitan al vacío, muy cerca del camino, como a 100 metros. Tendremos que bajar por el barranco y una senda no muy bien habilitada, tengo que reconocerlo, y no apta para todos los públicos, en especial niños pequeños o personas con problemas de movilidad. Desde arriba también se puede divisar, pero no se aprecia la altura que tiene. Los más atrevidos pueden bajar con cuidado, además no hay mucho sitio, así que será una visita corta, pero de disfrute. Terminada nuestra excursión, nos dirigiremos a Sajazarra. Tienen aparcamiento en el exterior del pueblo, ya que no se puede circular con vehículos. Está envuelto en un paisaje de extensos viñedos y otros cultivos que se entremezclan. Tienen edificios de un alto valor arquitectónico y cultural, que sorprenderá con sus secretos a todo aquel que se acerque a conocerlos. Su larga historia ligada al vino será conocida a lo largo del mundo gracias a la reciente acreditación del municipio como uno de los pueblos más bonitos de España. El pueblo es un conjunto histórico-artístico, fortificado y con arcos apuntados en sus muros. Tiene un imponente castillo del siglo XIV. Es uno de los mejores rehabilitados de La Rioja. Es propiedad privada, así que no podremos visitar su interior, pero sus alrededores son impresionantes. Además, su iglesia de la Asunción, de diversos estilos y aledaña al castillo, guarda en su interior una imagen de la Virgen de la Antigua. Podemos perdernos por sus calles y apreciar sus preciosas casas de piedra, muy bien conservadas, con un aire medieval por todo él. Una de las paradas más curiosas será el ayuntamiento, en cuya ventana trasera aparecerá una escultura de metal, que viendo luego el frente nos daremos cuenta de que es un dragón que da la sensación de atravesar el ayuntamiento con ganas de escapar. Todos sus rincones son preciosos, pero además encontraremos las famosísimas manos que salen de una casa y otra con la intención algún día de alcanzarse, hacerse sabedor de esa preciosa leyenda de amor, que será otro punto para la visita. Introducirse por esa estrecha callejuela, pero a su vez un espacio inalcanzable. Como colofón en nuestra visita, comeremos en un asador enclavado en la plaza, donde podremos disfrutar de comida estupenda y regarla con caldos riojanos. Precioso viaje el de hoy. Disfrutar mucho cada día. Un beso, queridos oyentes. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, hola, esta semana llegamos con una friki canción que seguramente todos hemos escuchado y que nos deja con la duda de qué querrá decir. Bueno, más bien nada, porque creo que es la canción con menos mensaje que conozco de la historia. Y es que mensaje no se puede decir porque no es que lo tenga. La canción es Chacarrón Macarrón y bueno, la letra consiste en estas dos palabras acompañados de los ruidos más extraños del mundo que pueden salir de la boca de un humano, aunque parece que es como cuando nos llega a la cabeza algún ritmo pegadizo de esos que no sabemos ni la letra ni nada, pero bueno, que lo convertimos en un éxito. Chacarrón, macarrón. Aunque eso sí, este tema consiguió, pese a su absurda letra, colarse en los mejores ritmos para bailar. Aquí os la pincho y que lo disfrutéis. Chacarrón, macarrón. ¡Feliz semana! Oh yeah, so, so, yo, macarrón, yeah, macarrón, no, so, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón. In the kind of flow, if it is true, then I'm gonna give you any flow. Sucker run, sucker run, sucker run, sucker run. Sucker run, sucker run, sucker run, sucker run. Todos los sábados, después del boletín informativo de la una del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras ya consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. En serie. En serie. En serie. Bienvenidos a esta sección dedicada a las series de televisión, donde he de confesar que mi intención inicial pues era hablar de otra serie, pero he cambiado de opinión porque en una semana tras leer, además casualmente, una crítica por internet, comencé a ver la serie de la cual hoy voy a hablaros, y hace prácticamente unas horas que he terminado ya de ver la primera temporada. Y qué deciros, me ha dejado tan buen sabor de boca que, aunque no he visto más, porque hay una segunda temporada, se merece ya un espacio aquí. Así que hoy, queridos oyentes, viajamos a un espacio alternativo con la serie Para toda la humanidad. Si hubiera que definirla con una sola palabra, ucronía encajaría perfectamente como etiqueta de la serie. Eso sí, alguno o más de uno se preguntará, ¿y qué significa esa palabreja? Ucronía, una reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles que no han sucedido realmente. Vamos, que te sientas a verla y tienes la sensación de que estás viendo un documental de cómo se desarrolló la carrera espacial desde que el hombre viajó a la Luna, finales de los 60, principios de los 70. Bueno, ¿y cuál es la ucronía en la que se basa la serie? Pues está. Verano del 69. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, millones y millones de personas, están pendientes del primer alunizaje. Millones de espectadores frente a un televisor para ver cómo el primer hombre pisa por fin la luna, dedicando las primeras palabras al triunfo del estilo de una vida marxista-leninista. ¿Eh? Sí, los rusos han llegado primero a la luna. Es una pequeña diferencia, ¿no?, que hayan sido los rusos en lugar de los americanos, pero que altera precisamente la historia de este pasado alternativo con unos giros muy, muy interesantes creados por Ronald Moore. Ronald Moore, responsable de Battlestar Galactica, una serie también de las que hicieron historia en su día. Y precisamente se le nota mucho, ¿no?, que ha viajado mucho por el espacio este caballero a la hora de presentarnos unos guiones fantásticos, maravillosos. Mientras vas viendo los capítulos, sinceramente, ¿te crees que realmente estás viendo una serie, un documental, y revives esa América de los años 70, pitillo en mano tanto de hombres como de mujeres, donde los astronautas son los nuevos héroes de la humanidad en una recreación de la vida americana digna de un documental? Pero aparte de esa sensación que te puede dar, ¿no?, de que estás viendo algo real, algo que hubiese sido perfectamente posible, la serie es mucho más que imaginados viajes a la luna. Pone sobre la mesa, por ejemplo, el papel de la mujer, sus derechos, consiguiendo en esta nueva alternativa una historia llena de astronautas mujeres que luchan precisamente por la igualdad de sexos. También se pone sobre la mesa la caza de brujas comunista, los problemas que la homosexualidad en aquella época... Pues eso, era complicado, ¿no?, ser homosexual y sobre todo salir del armario en una época, sobre todo por la fuerte represión, por la fuerte presencia. Además, se ve muy bien en dos de los personajes principales que finalmente deciden casarse precisamente para tapar su otra vida. Hay más, mucho más. La lucha y el poder político se ven muchas veces reflejado, la educación escolar, la inmigración e incluso el recuerdo y los guiños a la cultura hippie. Y las drogas son otros, como decía, de los argumentos que la hace una película más atractiva si cabe, porque no solo estamos viendo y disfrutando sobre una película del espacio, sino que se ve como si fuese un auténtico documental esa vida americana que muchas veces en otras películas, en otras series hemos podido ver o recrear, pues eso, con todos los típicos tópicos que aquí se hacen presentes, pero, insisto, con esa otra visión, ¿no?, gracias a esta nueva alternativa de un futuro pasado, pues que podría ser perfectamente posible. Por eso, cabe destacar en la serie la ambientación y caracterización. Son de 10, Y esa combinación con documentos sonoros televisivos, con aparentes documentos sonoros reales, la hacen más creíble todavía. Las escenas además en el espacio no chirrían y poseen unos efectos muy meritorios porque pasan precisamente desapercibidos. Tú te crees realmente todos los efectos, te crees realmente esas escenas que se están viendo del hombre en la luna, de esas naves espaciales, de los Apolos 12, 13, 14, en fin, todos los que aparecen en la serie. Otra cosa que quiero destacar es el desarrollo de los personajes. Es brutal y no te das cuenta de que ha pasado una hora al final de cada capítulo. Una hora. Estamos hablando de una serie que normalmente las series, ya sabéis, que suelen rondar los 45 minutos. Aquí se va a una hora larga y no se te hace largo cada capítulo. Eso sí, son capítulos, como diría yo, pausados. Es decir, no hay una acción trepidante, pero todo lo que va mostrando te va enganchando poco a poco. La primera temporada a mí me ha gustado mucho, son 10 capítulos en total, y la segunda temporada, aunque no la he podido ver, como os he comentado al principio de este comentario que estoy realizando hoy, pues también tiene otros 10 capítulos aproximadamente de una hora. El resumen, pues es una serie que hay que ver sin prisas, para saborear todos los matices que se nos presentan, y que en los últimos capítulos, además, aunque al principio arranca bastante lenta, se acelera para ofrecernos sobre todo un final de temporada en el que nos agarramos al sofá hasta prácticamente el último minuto de ese capítulo. Así que esta es mi recomendación de esta semana para toda la humanidad. Señoras y señores, esta es la señal en directo. ¿Está pasando de verdad? Los rusos habían enviado el primer hombre a la luna. The past is gone. Que se trataba de ser los primeros. Resulta que nos jugamos mucho más que eso. Serán ellos los que lleguen al espacio para toda la humanidad. Wilson quiere que nosotros mandemos a otra. ¿Quién va a decirle al presidente que no tenemos mujeres astronautas? Son oficialmente candidatas a astronauta. No es fácil. Se supone que no debe serlo, Tracy. Es peligroso. Quiero hacerlo. Así es mi vida, Karen. No, deberías decir nuestra vida. ¿A cuántas madres conoces que estén entrenando para ir al espacio? Seguimos volando y yendo al límite cada día. El mundo está cambiando y tú ayudaste a cambiarlo. Si esperamos, los rusos nos ganarán. Si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte... Y mientras, hablamos... Con Victoria Acha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy vengo a contaros algo que me ocurrió el otro día. Tuve que ir a recoger a mi sobrino al colegio. Y me quedé alucinada. ¿Se han fijado en cómo salen los niños de la escuela? Es algo espeluznante. Salen despavoridos, corriendo en cualquier dirección como endemoniados, empujándose y gritando, como huyendo de algo. Que te paras a pensar y dices, ¿qué les harán ahí dentro? Yo recuerdo que de pequeña no salía del colegio de esa forma tan violenta. Francamente, yo, la mayoría de las veces, ni entraba. A mí me decían, si quieres ser una persona de provecho, vas a tener que estudiar un poco más. Y yo les decía, vale, pero ¿y si no quiero serlo? ¿Puedo seguir como hasta ahora? No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. Pero a ellos les daba igual. Te cargan con un mochilón así de grande. La de la mochila azul. Y te dicen que todo eso lo tienes que meter en la cabeza. Pero qué empeño en meter cosas en la cabeza. ¿No se dan cuenta de que no cabe? Además, En el colegio se aprenden muchas cosas inútiles. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, tú me puedes contestar. Por ejemplo, ¿para qué se tiran 3 meses enseñándote a diseccionar una rana? ¡Coñe! ¿Que te enseñen a pelar una gamba? Las matemáticas. Para empezar, te enseñan los conjuntos. Estaban los conjuntos, conjuntos, y los conjuntos, disjuntos. Muy bien, me ha sido súper útil en mi vida saber esto. ¿A que sí? A vosotros también. Ahora, el que cambió mi vida fue el conjunto vacío. Conjunto vacío es todo conjunto que no tiene elementos. Se representa con la letra griega phi o también entre llavecitas. Le enseñaba las notas a mi madre y ella me decía, ¿y este 0 en matemáticas? Y yo con una sonrisita así picarona le decía, mamá, no seas antigua, que no es un 0, que es un conjunto vacío. Luego te enseñaban a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y dices, ahora me enseñarán a pedir un crédito en el banco. Pero no. No, no, no, eso no. No, eso no es así. Lo que te enseñan es la raíz cuadrada. ¡Ay, amigos! ¡Qué gran tema! La raíz cuadrada. Lo bien que me ha venido a mí saber calcular la raíz cuadrada. Sin ir más lejos, la he usado... ¿nunca? Francamente, ¿a ustedes no les parece que ha llegado el momento de plantear este asunto al gobierno? La raíz cuadrada tendría que ser voluntaria, como la mili en su día. Luego llegaba el profesor y te decía, chicos, os voy a poner unos problemas. ¡Ja! Pues genial, llevo una mochila de 8 kilos, me llaman carabesugo, me roban el bocadillo y encima viene este tío a ponerme más problemas. Hay que poner problemas a los problemas, sabes que no se puede si no lo intentas. Y empezaba a dictar. Si Pedrito tiene 6 manzanas, viene su hermana y le quita 2, viene su primo y le quita otras 2, y luego el perro se come 1, ¿cuántas manzanas tiene Pedrito? Pues no sé, pero francamente, si quiere mi opinión, Pedrito es un tonto lava. Otra cosa que te enseñaban era el latín y el griego, las lenguas muertas. ¿A ustedes les parece bien que les enseñen lenguas muertas a los niños? Con razón por la noche luego no duermen. También te enseñaban los gases nobles. Mire usted, a mí me parece muy bien que los nobles se tiren gases, como todo el mundo, pero es necesario estudiarlos. Madre del Señor. ¿Y la clase de música? Muy bien, en casa no te dejan gritar ni jugar al balón en el pasillo, pero puedes soplar la flauta hasta que te salgan los higadillos. ¿Y tu madre? Ni mu. Total, para aprender a tocar debajo un botón ton ton ton... Por no hablar de la clase de gimnasia. ¿De qué te va a servir en la vida saber dar una voltereta y saltar al potro? ¿Se imaginan en un debate entre Casado y Sánchez? Casado dijese, señor Sánchez, usted va a subir las pensiones y va a bajar la gasolina, pero ¿sabe saltar al potro? Déjese de demagogias. Salte al potro, señor Sánchez, salte al potro. La única vez que yo estuve atenta en el colegio fue cuando explicaron la reproducción humana. Aunque tampoco me sirvió de mucho. Primero te hablaban de un guisante, después de unas abejas que salían de su colmena y llevaban el polen por ahí. Y luego te enseñaban unos dibujillos que eran una pareja en pelotillas. Y yo pensaba, ¿y aquí quién de los dos tiene el guisante? Pero ahí no se acaba el follón, porque yo sabía que había una cosa que se metía en algún sitio y además estaba la cigüeña. Con lo que me fui a mi casa pensando que la reproducción humana consistía en que una cigüeña metía un guisante en una colmena y una abeja los partía. Pues muy bien, como yo, seguro que muchos de vosotros os identificáis. En fin, amigos, según lo que nos enseñaban en la escuela, una persona de provecho es una chica que habla lenguas muertas, come guisantes, da volteretas y toca la flauta. ¡Coñe! ¡Podría ser Bruce Lee! ¡Hasta la próxima, oyentes! Curiosidades musicales. Mikel Erentxu, Diego Basallo y Juan Ramón Viles formaron en los 80 el grupo donostiarra Dunkandu. Conocidos por hacer un pop rock básicamente acústico y sencillo, esta banda basa su nombre en un personaje creado por Robert Louis Stevenson. Dunkandu es un personaje ficticio, amante de la música, que aparece en el libro Kidnapped, del famoso escritor de la Isla del Tesoro. Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con oro. Marile y Marta son las componentes de este dúo femenino español. Estaban buscando un nombre para el grupo y un amigo les mencionó el título de una canción de Sting, They Dance Alone, ellas bailan solas, incluida en el álbum Nothing Like the Sun, 1987. Y aunque no les apasiona a Sting, se adjudicaron el nombre porque era sugerente y porque, según ellas, reflejaba su carácter independiente. Ella baila sola esa canción, aunque no haya olas ni coral, aunque no regalen ya una flor. Quiere bailar sola esa canción. Estopa lo configuran los hermanos David y José Le Muñoz Calvo, dos jóvenes rumberos de Cornellá, Barcelona. Estos chicos dejaron sus estudios para trabajar en una fábrica de coches. El encargado que tenían en la fábrica está encantado de ser el responsable del nombre de este dúo. Mientras trabajaban, no dejaba de decirles: venga chicos, dale de Estopa a la máquina. Esto es Estopa. Y atrapado en mi mundo mágico, trágico, que siempre confundo y que hay mucho tráfico. Huele a cloroformo y a éter etílico. No me conformo con vivir entonando. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Pues amigos y amigas, hasta que ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. Ay, qué recuerdos me han traído ese saludo y ese nuevo álbum, nuevo trabajo de los grupos Platón, porque yo cuando empezaba en esto de la radio ya por los 90, precisamente uno de los discos que puse y que estrené fue el famoso Mía, con el que se presentaban estos dos chicos. Uno, por cierto, no sé si el más rubito, era el que me parece que perteneció a la última época de Parchís, si mal no recuerdo, y luego ya, pues eso, en la época de dúos así como Tecno, Viceversa, OBK, pues fueron uno de ellos, es el grupo Platón, que tuvieron su éxito y que ahora, 30 años más tarde, pues han vuelto de nuevo al mundo de la música, sobre todo con muchas baladas que están muy bien. He escuchado algún que otro tema y me está gustando bastante. Bueno, al margen de eso, ya sabéis que hemos tenido un poquito de todo y que la semana que viene volveremos con más cosas que ya preparamos en nuestros estudios, porque hemos tenido una época en la que, de nuevo, con los confinamientos, con el encierre perimetral, pues no hemos podido acudir a nuestro centro habitual, que es todos los lunes, acudimos a nuestro taller de radio con nuestro estudio maravilloso, pero llevábamos prácticamente un mes sin poder visitarlo y desde luego haciendo el programa, pero nos ha costado, eso de estar sin acudir todas las semanas allí a hacer radio nos ha costado, pero bueno, no hemos faltado a nuestra cita semanal y así lo seguiremos haciendo en la recta final de esta tercera temporada ya con todos vosotros. Aproximadamente nos quedará por ahí como algo así como un mes para antes de cogernos ya las vacaciones estivales, las vacaciones de verano, tomarnos un descanso y preparar nueva temporada, porque pues posiblemente, ya os puedo casi asegurar, a no ser que ocurra alguna desgracia que Dios no quiera en el instituto o cualquier cosa, pues vamos a estar con todos vosotros una nueva temporada. Pero claro, nos tenemos que tomar una serie de vacaciones, cerrará el instituto lógicamente y nosotros no podremos acudir. Así que prepararemos durante estos meses estivales pues nuevas secciones posiblemente, o las antiguas retomadas con mucho cariño. Bueno, que me estoy enrollando bastante y se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de radio. Y si queréis, si os apetece, ya sabéis que tenéis una nueva cita con todos nosotros justo dentro de 7 días, en este mismo rinconcito del dial. Así que besos y a disfrutar de la semana. Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más de memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir qué se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo voy a quedarte. Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer, pero juro que este amor nadie lo podrá vencer. Y aunque nuestro baile diera un paso marcha atrás, no te preocupes, yo contigo siempre bailaré. ¿Qué más da si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo voy a quedarme a tu lado aunque nos tiemble el suelo. El sol se caiga el cielo a tan solo unos centímetros los dos. Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo voy a quedar.